Son las 19 horas 3 minutos. Estamos dentro del horario en el cual todos los martes transmitimos el foro del sitio. Hoy, con la ausencia de Matías Toledo, no tendremos foro, pero dedicaré el horario a pasarles algunos testimonios y algunas informaciones que vamos a utilizar seguramente el próximo martes, junto con Matías, para continuar con este análisis de tratar de profundizar y racionalizar este grave problema que significa el elevado consumo de sustancias psicoactivas por parte principalmente de los jóvenes, dañando sus propias vidas y trayendo zozobras a quienes los rodean. Vamos a comenzar con el programa de hoy recorriendo algunos testimonios que hemos encontrado en la prensa convencional. Tenemos una que tiene por título Lo difícil es salir. Marcio tiene 29 años. Hace pocos meses que salió de la cárcel. También que dejó de consumir. Padre de 4 pequeños hijos junto a su mujer Vanessa, se amontonan en un ambiente dividido en 3 partes, baño, cocina y pieza, en una improvisada planta alta de Estación Flores, al oeste de la ciudad de Córdoba. Fana, pastillas, marihuana y cocaína. Desde los 11 años, Marcio vivió sumergido en el consumo en medio de una oferta tan variada como accesible. Tras caer preso, hoy sabe que tiene un estigma de pobreza y antecedentes que le cierran las pocas puertas apenas entreabiertas que puede encontrar para intentar enderezar un destino que se avizora torcido. Para llevar el dinero a los precarios lugares de venta, el camino más corto manda a robar. A los propios vecinos, a los automovilistas, a las mujeres que bajan del ómnibus. La inseguridad cotidiana que reconoce a las adicciones entre sus múltiples raíces. El mismo relato se puede escuchar en cualquier punto del oeste cordobés. Las Violetas, San Roque, La Madrid, Estación Flores, Parque República y Villa Martínez son solo algunas referencias de un abanico mucho más amplio. También existen asaltos contra los que venden droga, delito que se cobra a los tiros o en la obligación de marcharse del barrio a riesgo de que la casita donde comenzaban a construir sus sueños sea quemada. En junio pasado en Villa Martínez, Cintia Alive, de 23 años, fue asesinada de un balazo en la cabeza cuando entraba a su hogar de la mano de su hijita de 5 años. 2 personas le dispararon desde una moto. Su familia contó en aquel momento que la mataron porque le decían que se tenía que ir de esa casa y ella no quería. Al noroeste, a ambos lados de la Donato Álvarez, el dolor de la droga hace tiempo que es una realidad. En 2005, un grupo de vecinos de Villa Cornu se organizó para detectar a los traficantes del barrio y hasta los enfrentó a balazos. El relevamiento de aquel tiempo impresionaba. 49 kioscos distribuidos en unas cuantas manzanas. De ese barrio salió una gran parte de los miles de vecinos que presentaron un amparo masivo para pedir salidas laborales y educativas en sus zonas y así intentar contrarrestar el avance narco. Vamos a escuchar música y luego vamos a seguir con estos descarnados relatos. A salir con miedo a la calle. La ciudad se desangra y parece que no había nadie cuando partieron un alma contra la acera. cuando surcaron el aire gaviotas muertas. Tratan de convencernos de que aquí no pasa nada, mientras la ciudad muere hay quien ya la venganza. Se empeñaron en matarnos la ideología, y no contentos ahora mandan sus perros de cacería. Mi vida, no hay derecho a salir con miedo a la calle. Dentro de poco, tu quede queda y refugios que arden. Respondamos antes de que se haga tarde. O quizás un día despiertes y no haya nadie a quien mirará a los ojos para contarle. A salir, mi vida, que no hay derecho a salir con miedo a la calle, que no hay derecho a salir, mi vida, que no hay derecho a salir con miedo a la calle, con miedo a Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos recorriendo el programa, el foro del sitio, hoy sin foro, simplemente recorriendo algunos testimonios e informaciones que analizaremos en el foro el próximo martes, cuando esté presente Matías Toledo, quien hoy se encuentra de viaje. De modo que yo estoy reemplazando la discusión, el análisis y el foro simplemente por la información y por leer algunos testimonios importantes para tener en cuenta. Sigamos entonces con los testimonios. 10 años después, Rodolfo Arrieta, uno de aquellos que se atrevieron a la locura de la defensa propia, traza un panorama bravo. Está cada vez peor, dice. El hombre que se gana la vida cuidando autos frente a la iglesia Espíritu Santo del Cerro de las Rosas, el año pasado se hizo responsable de la libertad condicional de 162 jóvenes que habían caído presos por diversos delitos. Todos comparten un largo historial de consumo de drogas. Rodolfo junto a Marcio y Vanessa, a quienes ayuda en su recuperación. Al sudeste, en tanto, los vecinos del barrio Müller, Maldonado, Renacimiento, Bajada San José, Colonia Lola, Villa Inés y Campo de la Ribera, hace mucho que están marcados por una realidad que los tiene como principales víctimas. Allí aparecieron las primeras cocinas, los narcos más reconocidos y una dinámica perversa articulada alrededor de las migajas de un negocio clandestino que les dejó un estigma demasiado pesado. Hoy denuncian, la cocaína, la marihuana y las pastillas ya no conmueven. Aparecen en el hablar diario de los vecinos como naturalizadas, asimiladas por la resignación. Desde el año pasado, el fantasma del Paco, los residuos de la elaboración de la cocaína, gana cada vez más espacio en el relato social. En un papel anónimo acercado por una vecina, se indican al menos 8 puntos de venta de este veneno en un radio demasiado reducido. Unina y Cebolla son los proveedores más nombrados. Ambos, con condenas, continúan ligados al tráfico de droga a través de kioscos. Casi 100 nombres más integran el listado de los adolescentes que hoy estarían en las garras de este consumo, aunque aún nadie haya analizado qué es lo que realmente se vende bajo este nombre. De acuerdo a un registro de la Justicia Federal, se estima que este año se juzgarán 18 causas por tráfico de drogas a escala mayor que el narcomenudeo de competencia provincial. Escuchábamos a Joaquín Sabina en las 6 de la mañana. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. En reemplazo del programa El Foro del Sitio, estamos recorriendo algunas informaciones y testimonios vinculados con el consumo de sustancias psicoactivas. Entre el año 2014 y 2015, hubo 59 juicios relacionados con sustancias psicoactivas, por lo que el promedio de 2016 descenderá de manera significativa casi en un 40% menos. La gran mayoría de todos estos expedientes fueron instruidos por la ahora desaparecida División de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba. Como los juicios llegan con algunos años de retraso, el panorama es más desalentador para el año que viene, ya que las instrucciones judiciales se estancaron hace 2 años y medio. Hasta fines del 2012, todo delito de droga era investigado por la justicia federal. Al adherir la provincia a la desfederalización, el narcomenudeo pasó a la justicia ordinaria. Quedó al descubierto entonces que casi el 70% de los casos que se investigaban en tribunales federales correspondían a ventas pequeñas. Sin embargo, la proyección de alivianar los juzgados para concentrar los recursos en aquellos peces gordos no se hizo realidad. La mayoría de las bandas locales dedicadas al narcotráfico coinciden fuentes de diferentes fuerzas de seguridad, abogados y funcionarios judiciales, responden a una estructura simple, pequeñas organizaciones articuladas, sobre todo alrededor de vínculos familiares, con antecedentes en otro tipo de delitos y que se volcaron al narco tentado por los rápidos beneficios económicos en contextos de economías precarias. Más que violentas, son bandas que quieren hacer plata para salir de joda. No son ramificaciones interesadas en blanquear el dinero, por eso no desarrollan estructuras físicas para lavar. Eso lo describe un investigador de una Fuerza de Seguridad Nacional. El tráfico es terrestre, vía Buenos Aires o por encomiendas desde el norte, más la marihuana que se trae desde el litoral. Este narco es fácil de reconocer en los barrios. Mejora su humilde casa en poco tiempo, cambia el auto y hace todo lo posible para llamar la atención. Porque no quiso ser estatua de sal, le llamaban todos culo inquieto. Aparentaba ser un tipo normal, pero guardaba un secreto. Cuando a los químicos les dio correta, él le puso a Satán una vela. Aprendió todo lo que hay que olvidar y se escapó de la escuela. Y por llamarle tanto pan al pan, y al vino vino, la gente bien pensaba mal y decían con la cera del casino que si tal, que si cual, pero a él le daba igual. Porque gritaba cuando había que callar, le llamaban todos aguafiestas. Dormía todo lo que había que soñar sin perdonar una siesta. Y aunque nadie daba un duro por él, se volcaba tanto en los detalles que sin llegar a nada llegó a ser el capitán de su calle. Pero en el barrio había un general que, para colmo, lo vio salir de noche a probar, a buscarle tres patas a las gatas y dos peras al horno para merendar. Porque sabía que la verdad desnuda guarda oculta detrás de la corteza, el hueso de cereza de una duda, y se reía con la melancolía que le da la razón a la tristeza cuando los labios pierden la cabeza. Porque no sabía vivir sin besar, le llamaban todos picha brava, pero él besaba para recuperar los besos que le faltaban. Y aunque la muerte le aterraba, pensó que si la pálida dama llegaba, no desperdiciaría la ocasión de ver que tal besaba. Y por burlarse de lo más sagrado, los del juzgado empapelaron al capitán y le echaron 5000 años un día pa' que aprenda a cantar en la mazmorra fría. Porque sabía que la verdad es nula cuando oculta detrás de la corteza el hueso de cereza de una duda, y se reía con la melancolía que le da la razón a la tristeza cuando los labios pierden la cabeza. Por la acera del casino, que si tal, que si cual, pero a él le daba igual. Porque sabía que la verdad desnuda guarda oculta detrás de la corteza el hueso de cereza de una duda, y se reía con la melancolía que le da la razón a la tristeza cuando los labios pierden la cabeza. Escuchábamos a Joaquín Sabina, el capitán de su calle. Está transmitiendo El Sitio FM desde Valle de Anisacate y para todo Parabachasca, su programa de martes por la tarde. En reemplazo de El Foro del Sitio, estamos simplemente recorriendo información de interés para los análisis que realizamos en el foro. Pero como este martes tenemos la ausencia de Matías Toledo porque tuvo que viajar, la discusión y el análisis la haremos la semana que viene. Mientras tanto, yo les sigo brindando información. En los últimos tiempos se consolidó el poder del tuerto. Este personaje está asentado en el barrio Ciudad de Mis Sueños y zonas cercanas y plantea otra lógica delictiva. Se lo señala como uno de los proveedores más importantes de cocaína de la ciudad, enmarcado en una dinámica más amplia. No toca la droga, dirige todo, es difícil de agarrar, reconoce un investigador. Tuerto hoy plantea un desafío demasiado grande, porque se sospecha de financistas y de estructuras importantes para blanquear dinero, para poder así desarrollar operaciones de gran envergadura que, como habíamos dicho hace un ratito, no estaban sucediendo en nuestra provincia. Seguimos con la música y vamos a pasar a otros comentarios complementarios al que acabamos de desarrollar. De cuando observas el atardecer, tienes la mirada clara como la mañana. Hay otra muesca en mi memoria. No está escrito en papel, pero mi Dios es mujer. Dar la vida es un don, solo por eso es porque no me pongo de pie. De manzana en que harán. Tú me necesitas que bien, no me voy a disolver. Caridad, descanso y amor. Esto es ley, ley, ley, ley. Ustedes no son tanto que no dan tiempo a agradecer. Ahora dime que eres tú, ya lo sé. Naturaleza explota, canta y grita, mira, mira. Despertarse nos olvidan los sueños. No por mucho querer desaparecer lo más nuevo. No por mucho creerte lo terminas creyendo. Por la cara que pones mejor no hablarte más. Sé que este es un momento así muy tenso. En el fondo te hacen gracia mis palabras, pero es que yo no sé qué hacer con estos nervios. Ella es piel de tu piel y tendrá tu poder. El universo cantó solo por eso a sus pies. Si me buscas no estaré en el suelo, grítame. Ya van cuatro, pero aún no sé qué hacer. Tanto que no da tiempo a agradecer. Ahora dime que eres tú. Yo ya lo sé, sé, sé. Vida, la naturaleza explota, canta y grita, vida. La naturaleza explota, canta y grita, mira, vida. Un suspiro eterno. Vamos, amor. mucho caminar, se nos olvida el sendero. No por mucho despertar, se nos olvidan los sueños. No por mucho vivir, se me hace normal el momento. No por mucho ocurrir, deja de ser lo más serio. No por mucho hablar, se nos olvida el silencio. No por mucho acariciar, se nos olvida el cielo. No por mucho odiar, se nos va a olvidar querernos. No por mucho olvidar, olvidaré tu lamento. No por mucho fallar, se borran nuestros aciertos. No por mucho fingir, dejo de sentir lo que siento. Gracias. Escuchábamos a Alejandro Sanz interpretando La vida que respira. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate y para todo Parabachasca. También online por internet para nuestros amigos y oyentes remotos, su programa de martes por la tarde, en reemplazo hoy del foro del sitio debido a la ausencia de Matías Toledo. Estamos describiendo algunas informaciones de interés para nuestros análisis de los martes, de modo que esto que estoy transmitiendo hoy lo analizaremos con Matías el próximo martes en el foro del sitio. Veamos un artículo más. La venta de drogas online, un mercado en expansión y difícil de controlar. La era digital ha llegado para quedarse definitivamente, y ya prácticamente todas las necesidades comunes de cualquier familia pueden ser cubiertas mediante la venta online de productos de todo tipo. Las webs de alimentación, ropa, tecnología o formación proliferan cada día más, y en algunos sectores hay ya un mayor volumen de ventas online que en tiendas físicas. De los últimos sectores que se han atrevido a dar el salto a la venta online están siendo las farmacias, que ya están empezando a distribuir gran parte de sus productos a través de la venta digital. Ya nada de esto nos sorprende, y cada vez más extendida la recurrencia a estas webs para comparar precios de productos y hacer pedidos online. Pero lo que parecía que no se vendería nunca a través de la red son las drogas. Un producto ilegal y que está perseguido por la ley, que normalmente se vende en el mercado negro y de forma clandestina para no dejar rastro de esta actividad ilegal. No se venden en páginas web abiertas al público, sino en lo que se conoce como criptomercados, que son páginas web codificadas, no abiertas al gran público, y que operan en lo que se conoce como la red oculta, que no es accesible desde los buscadores habituales tipo Google, sino a través de navegadores que no dejan huellas en la IP del ordenador, como Tor, y en los que se paga con monedas digitales, siendo la más conocida la Bitcoin. Estos criptomercados suponen un gran reto a las autoridades, que confiesan no estar capacitadas para seguir el rastro a los narcotraficantes que han encontrado en esta red oculta un medio ideal para expandir su mercado de la droga sin poder ser descubiertos. Hace unos meses se cerró un sitio web, Silk Road, que vendía drogas a través de la red. Pero este caso ha sido un hito importante en la lucha contra el narcotráfico online, pero a la vez irrisorio en comparación con el exponencial desarrollo que estos criptomercados están experimentando. Lo bueno que tienen estos criptomercados de la droga es que no es para todos los públicos y requiere de unos elevados conocimientos de informática para no ser descubiertos y de ser aceptado por los que dirigen estos sitios en la red, ya que a estas páginas no se accede libremente, sino que hay que saber decodificar sus datos para poder acceder a ellas. Es por ello que todavía el acceso a la droga por esta vía digital es muy limitado, pero lo que está claro es que los narcotraficantes han encontrado un medio de expresión de su negocio perfecto para distribuir la droga más allá de su región de venta física, sino a través del mundo entero. Es a través de estos sitios como está entrando droga de otros países que aquí no existía y que llegan simulando ser paquetería convencional como cualquier otro producto de venta online. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz te rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. La la la la la la la la la la la la. Escuchábamos a Juan Manuel Serrat en Porque te quiero a ti. Bueno, hemos hecho ya unos cuantos comentarios y hemos pasado algunos testimonios vinculados con el narcotráfico y con el consumo y distribución de drogas en nuestra sociedad. Lo cierto es que violencia, inseguridad, drogas son términos relacionados en una ecuación que cada vez preocupa más al cuerpo social. No sería extraño que la violencia de género, el desencuentro y desarraigo familiar sean también factores muy vinculados al consumo de sustancias psicoactivas que, sin ninguna duda, perturban psicológicamente a los adictos. Vamos a seguir adelante con el foro del sitio a partir del próximo martes. Por hoy esto ha sido todo. Son las 19 horas, prácticamente 40 minutos, y vamos a escuchar ahora un poco más de música despidiendo a este programa. Seguimos con Juan Manuel Serrat y Si faltas tú.